Cuando quiero que se me quite, ay, más duro me da. Más duro me da. Más duro me da. Más duro me da. Más duro me da. Más duro me da. Más duro me da. Más duro me da. Se me va subiendo por todo el cuerpo y no sé qué es esto. Voy donde el galeno extrañado dice, amigo, lo siento. Ay, ¿qué le pasó? Que no doy bolas con el sufrimiento que padece. Cuénteme qué vio, diga qué pasó. De verdad lo siento, no recetar, pero es que le cuento. Ay, que yo de usted sería el más feliz con ese tormento. Más duro me da. Más duro me da. Más duro me da. Más duro me da.